Voy a oírte ni mirarte, por eso Dios me libre, tengo miedo de perderte. Te amo más, no quiero hoy oírte ni mirarte, por eso Dios me libre, tengo miedo de perderte. Por ti sufrí de más y al mirarte qué dolor, por eso Dios me libre de hablarte hoy de nuevo. Amo más vivo, ya no de este amor, no da pa' mirarnos la cara. Me quiero olvidar, pero cuando te veo, corazón dispara. Por eso no quiero ni oírte ni mirarte, mejor continuemos, tú estamos. Me quiero olvidar, Dios me libre de amor, pero igual te amo. Por ti sufrí de más y al mirarte qué dolor, por eso Dios me libre de hablarte hoy de nuevo. Te amo más vivo, ya no de este amor, no da pa' mirarnos la cara. Me quiero olvidar, pero cuando te veo, por eso no quiero ni oírte ni mirarte, mejor continuemos, no estamos. Me quiero olvidar, Dios me libre de amor, pero igual te amo. Me libre.